De nuevo a grabar para que quede un postcat, che. Para que quede un postcat. Que, ¿quién fue que lo sugirió? El Darwin, ¿no? Hay que hacer, dice que hay que achicar la emisión de 2 horas y media de Le Palme y poner tramos cortos de 10, 15, 8, 17, 20. Bueno, 20 ya es muy largo. Y sugirió él un día que tomamos unos vinos acá. Y le estamos haciendo caso, ¿eh? Pero todavía no tenemos resultado óptimo. Que queda sin saber dónde lo soy. Che, tengo que buscar el audio del Bosco. Yo creo que lo ingresé, ¿viste? Salvo que no lo haya ingresado y lo paso por el micrófono. Mientras vamos recordando enormes canciones de 2020, che. Gastón Rodríguez, Sarotsegui, Milagros de la Memoria. Siento la historia y un final. En este caso nadie supo qué pasó. Ustedes hagan de cuenta que estamos en un bar, ¿viste? Esto que está describiendo Gastón Rodríguez, que creo que tiene otra canción que también habla de bares. Tiene esa cultura bohemia que a nosotros nos ha gustado, siempre lo escuchamos. Gastón Rodríguez tiene unos programas de radio además también. Y algún día lo vamos a conocer para tomar unos vinos, che, Darwin. O vos, Tocayo. Tocayo creo que lo conoce ya. Che, acá tengo el audio del Bosco, que es del tema anterior, pero no quiero dejarlo pasar porque no lo tengo ingresado. Y si después tomo demasiado vino y me olvido de ingresarlo, que quede en este programa que va a quedar ya eterno, ¿por no? Por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Para qué le dar play acá? En el micrófono de vuelta. Bueno, el viejo amiguismo social que se trasunta en la política. La política no es una actividad extraña a la vida social, está dentro de la misma, ¿no? Entonces el amiguismo es parte, diría yo, de la naturaleza humana, ¿tá? Capaz es muy, muy dogmático lo que expreso, o muy axiomático, pero lo decimos un poco, aunque sirva para el debate. Ahora, ¿qué pasa si los que tienen que controlar el amiguismo en sí son amiguistas? Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil que eso se pueda revertir. Pero bueno, nada, aún siendo difícil, es imposible, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista utópico debemos tenerlo presente. Mundial, el deseo de no estar acá, la densa ganas de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Tigre, viste que el Tocayo está proponiendo ir para el Batoví. No pierdas las esperanzas. El humano me genera malestar, sobre todo lo que quieren imperar. Que formaban en el 2020 los asesores del Empalme. Esta historia lo cuento también para los que son asesores hoy y no estaban en aquel momento. Viste que la radio es memoria, si se sabe contar con cierta hidalguía y con una base musical. Vamos a poner esta. En el 2020, tremendo equipo, ¿no? Guevara Lynch, Gavilán, el Tocayo en Colonia, el Darwin en La Paloma, no sé si estaba en La Paloma en ese momento, el Tino acá en Macondo, me estoy olvidando de varios, el ingeniero José Carlos Urbide, primero en Paysandú, después en el Cerro El Mirador de Villa Elisa. Tremendo equipo, me estoy olvidando de varios y pido disculpas por ser tan viejo y no recordar exactamente cómo fue la historia del empalme en su primer año de misión. Con querida tristeza me voy. Cubro con arcilla las cicatrices de mi espalda. Se hace la muerte. Empalme FM. Sos un día de campo, silencio con nuerío, olor al libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Conigueras, mirlos y paraguas, la niñez con bicicletas y la noche con sus cañas. Un cuarto con hamba y la muerte que se aguante, el humo de las quemas que pasaron por tantas gargantas. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. Sí, sí, es todo un pamento, toda una bulla, ¿no? Pero digo, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Digo, que esto se difundió en muchos noticieros, ¿viste? Y lo desparramaron con la Argentina. Y lo interesante es que la otra movida, de la cual no se ha empezado realmente, porque se están juntando elementos con biólogos y que van a hacer van a aportar elementos. La cautiva, Darwin y Mena. Torcido vientre y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormentos atada, cautiva de hombres malos, trunca existencia de lamentos. Maltrecha soledad, pantanos, triste chispita sin viento. Y el Tocayo, conocí la voz ahora, o era Mena y el Tocayo, y la grabación del Darwin, esta me la mandó el Darwin, creo yo. Che, que está, ahora que estamos en esta parte emocionante, a las 22:22, puro 22, de este 25 de marzo de 2026, en emisión sorpresiva del Empalme, un poco rasposa, luego que salimos de la última, que fue muy melódica, ¿no? Muy light. Bueno, pero estuvo agradable. Le pusimos así, elegantemente sorpresiva. La gente quedó encantada. Dice, qué bien, este chiquilín. Lo bien que pone música romántica, todo recuerdo. Pero cuando salen las opiniones rasposas, los misiles, ya no le gusta tanto, ¿viste? Pero alguien tiene que hablar, ¿no, che? Digo yo, no sé, ¿viste? Ahora voy a poner, voy a hacer así. Me sugirieron en un mensaje, dice, no digas nada, hace lo siguiente. Pone un separador que sea interesante, yo ya lo encontré, lo tengo acá, lo puse ahí. En la pista 3 de El Mix, que es un excelente software de mezcla, que ojalá que no lo abandonemos, porque ahora con la nueva consola de la Oveja, 14 canales, voy a empezar a usar lo físico si es que funciona bien, ¿viste? Pero el software siempre va a ser útil, porque tiene la posibilidad, che, Oveja, de admitir los, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre, bueno, no me voy a acordar. De meterle una cosa física, una cosa análoga, lo podés ingresar en ese software, obviamente digital. Che, y me dice, poné un separador que sea interesante y después poné una semblanza. ¿Qué te parece? Es un hincha tuyo, che, Sariz. Ahora te paso el nombre. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué, 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Vienen por una cosa y se llevan otra, correa. De retorcido vientre y torcido espinazo. Arrancada y a tormentos atada, cautiva de hombres malos, trunca existencia de lamentos, maltrecha soledad, pantanos, triste chispita sin viento. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Una de las más recientes semblanzas de Sariz, que es una idea original del Lagarto del Vertedero, FM del Queguay. Entendí que era de 2024, por ahí, 23, 22. La idea original del Lagarto del Vertedero, realización Cabrera Sariz. Y nosotros después fuimos archivando, ¿viste? Creemos que tenemos todas, lo que pasa es que van de disco externo en disco externo. Y me dice esta señora, ¿qué te parece si pones un separador interesante? Ya lo hicimos. Y pones una semblanza de Cabrera Sariz. Ya pusiste la de Obreros, la escuché. La de La Luisa, la escuché. La de Los Boliches, que tiene una versión nueva. No la escuché. Y pasé otra. Pero para hoy tengo una muy reciente. La más reciente que hizo, que es muy emocionante, che. Y que no sé si el sapo sigue escuchando, porque le damos mucho palo al MPP, ¿viste? Y la gente que es del cuadro, ¿viste? No le gusta, ¿viste? Y empieza a escuchar otras radios. Pero si está escuchando, che, le vamos a esta semblanza que fue demoledora para un

escribo esta semblanza. Donde quiera que estés y ahora te encuentres, solo agradecerte por todo lo que diste y seguirás dando. Porque solo parte y muere aquel que es olvidado. Y vos, Henry Ayala, nunca lo serás. Levanto mi copa y brindo por todos, por todos los Henry Ayala de mi pueblo, que vendrán y seguirán forjando ese legado que dejaste. Salud. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Estamos viajando hacia mar abierto, viste, che, en una nave de RPM Motos. Che, qué buena que está la Honda, ¿cómo es? BBR, ¿no? Que vendió Cachete ahora en febrero. Justo el día que fuimos, estaba el comprador probándola. Hizo unos aceleramientos y se fue a la Gran 7, no dio tiempo ni sacar una foto. Después tuvimos que ir a buscarlo a la ruta. Che, un pequeño pasaje por lo romántico, lo histórico, lo memorioso. Este 25 de marzo de 2026. 22:36. Puro 6, ¿viste? Che, y estamos entrando en una época de frío, ¿no? Dejaste un montón de audio por desorganización afuera y después me canso y dejo de buscarlo porque te obliga a una gimnasia fatal, ¿viste? Audios del teléfono, audios que están en la PC y otros que van llegando que a veces los reproducimos. La gente de Casa Tribu viene a toda velocidad para Macondo, che. Les avisamos a la gente. Seguramente se van a estacionar en el parque municipal. Digo yo, no sé, ¿viste? Qué lástima que vinieron ahora y no se quedan hasta el 11 de abril, ¿no? Que hubiera sido interesante que hicieran ustedes, con su camarógrafa, un registro, porque además está ese registro que hicieron de ida. Vieron que en el audio que nosotros pasamos recién, dijeron, vamos a hacer la ruta del Charrúa al revés. Claro, porque vienen de allá, vienen del sur para acá, pero ya habían ido de acá para allá. Y hicieron un video muy interesante que está subido en la página Guichón Evento, que tiene miles de visitas. Y hubiera estado bueno que hicieran un registro de, ¿cómo le llaman ustedes? Reel, ¿no? Son esos videos cortos pero con contenido de ese encuentro que va a haber ahora el 11 de abril, Cesariz. ¿Vos no vas a estar? Estaría bueno que pudieran estar, ¿no? por una vez en la vida, aunque sea una vez en la vida, hay que estar ahí. No solo estar ahí, sino estar en la historia de la raíz indígena charrúa del Uruguay. Bueno, lo dije así, medio atropelladamente, pero lo dije. Y ahora no tengo la música para contextualizar eso, sino que ya entramos a mar abierto, entramos a navegar. Acá tengo el audio de Casa Tribu. Lo que pasa es que tengo que subir el volumen del micro, acá, lo voy a subir y después lo pongo el audio de ellos. ¿Subo acá? ¿Viste que subí? Buenas, buenas. Aquí Casa Tribu reportando desde Centenario, al lado del Paso de los Toros. Sin cruzar el puente todavía. Departamento de Durán, aún. Sí, afrontándonos con un camino largo, largo, largo. Mañana ya movemos para los pagos de ustedes. Vamos a hacer la ruta del charrúa al revés. Vamos a entrar por Peralta, Cuchilla Peralta, y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a pasar por Teaticura. Vamos a hacer... ¿Teaticura? ¿Cuál es el otro? Sí, tenemos. Morató. Claro, vamos a hacer Morató. Y después vamos a hacer noche en Merino. Y ahí vemos si nos quedamos uno o dos días en Merino. Y derechito hacia los pagos de Guichón. Si ven un camión gigante, son los de Casa Tribu, que seguramente están agregando a la playlist este tema de Seals and Crofts, Get Closer, de 1979. Closer to me, darling, if you want me to love, love only you, then love only me, darling, if you want me to see, see only you, then see only me, there's a line I can't cross over, it's no good for canción y bastante desconocida, ¿viste, Bambino? Bueno, desconocida para los metecatos, pero los viejos ya sabemos que existe ahí. 1979, un dúo de folk country americano tremendo, Seals and Crofts. Y no son mentecatos, son gente que no ha escuchado tantas canciones y escucha muchos refritos. Che, dice, yo escucho por primera vez hoy, me pasó, y da el nombre, no lo nombres, por eso me freno, me pasó tu número fulano de tal, y estoy escuchando por primera vez, por lo menos interesante. Me gustan los que no son tan elogiosos, y después desliza una crítica que la voy a leer también. Dice, me parece todo interesante, pero muy enfáticas las opiniones. Está bien, yo qué sé. Lo que pasa es que pa' tibio ya hay demasiado, ¿viste? No nos quedó lugar. Che, y dice, y por último, te pregunto, ¿por qué se llama el empalme? Acá te mandamos la respuesta. Empalma. Desambiguación. Vulgarmente. Empalm se utiliza como sinónimo de erection. An electricidad. Empalm eléctrico se refiere a la union de dos o más conductores. Entonces podemos decir que estamos decididamente erectos y empalmados. Segan Wiki. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalm. Métele música. Métele música, capincho. Viste, tratamos de ahora de escuchar algunas canciones que no pasamos casi nunca, como esta de Aerosmith, Don't Wanna Close My Eyes. Es la banda de Armagedón, una película. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Recordar esa canción, ¿no? Ya la conocés vos, es casi un refrito, ¿no? Por eso quizás no la pasamos tanto. Ahora son 22:47, siguen cayendo los mensajes. Dice, ha sido una linda emisión, interesante, muy interesante las opiniones y las distintas voces que van surgiendo. La música no está mal. Bueno, por lo menos no está mal. Dice, pero te olvidaste de pasar el audio que dijiste al comienzo.

¿cuántos tramos voy haciendo? Le estoy tratando de hacer caso al amigo Brun, asesor del Empalme, para que divida en tramos más cortos y después resulte más agradable, bueno, más práctico, no sé si más agradable para la escucha, pero me obliga a trabajar más, claro, sí, me obliga a trabajar más. Entonces me hago el choto y los últimos tramos son de una hora, una y media, tres días. Che, los asesores del Empalme, tremendos asesores desde 2020 hasta hoy, van cambiando, van rotando. ¿Viste que hicimos un pasaje en el 2020 por aquellos que recordamos así de memoria, con una memoria muy frágil, pero que siempre intentamos tener activa, y con las canciones, ¿no? Tengo cantidad de audios que algún día, si tengo ayuda, los puedo recuperar. Bah, los tengo guardados, pero los tengo que sacar de un disco duro, traerlos, ordenarlos y mandarlos al aire para saber qué mierda pasaba en el 2020. ¿Ustedes se acuerdan? No, no se acuerdan una mierda, ¿verdad? ¿Se acuerdan la mierda de la pandemia? Y de la fuga de los narcos y las negociaciones y la torre ejecutiva y la conciencia de la lora. Es evidente que hay una romantización del narcotráfico instalada como cultura en nuestra sociedad, ¿no? Eso se debe en gran parte también a las series de televisión. Digo eso en referencia a que fue atrapado Marcet, y bueno, y he escuchado gente hablando como si fuera estrella, una estrella, ¿no? Es increíble. Y no veo tanta indignación como con el narcotraficante del menudeo, ¿no? Ese narcotraficante que hace que la gente esté en la calle, consumida por la droga y con necesidad imperiosa de hacerse con dinero para el consumo, que es un flagelo social. Pero este tipo está en la cúspide de ese problema. Sin embargo, vos no ves una rebeldía, una indignación con eso, ¿no? Al contrario. Entonces lo que te da la pauta eso es de que medimos con dos varas. Medimos con una vara diferente al que es pobre, adicto y pobre, y es o un traficante del menudeo, ¿no? Esas bocas de esas familias, o ese que hace la diaria, al que está en la cima de la cadena alimentaria del narcotráfico, porque es rico, hay que decirlo, rico. Y en nuestra sociedad, parte de los valores, vos valés en tanto que tenés, y sin importar cómo lo tenés. Cuando yo era chica, relacionarte con un ladrón era una mancha social. Ahora depende, si el ladrón es un ladrón de poca monta, primero ya no es una mancha social, pero si es un ladrón de cuello blanco, por favor, hacen fila. Es un problema cultural, es un problema social, es un problema de valores los que tenemos. Bien preso está Marcet, y espero que la gente entienda la responsabilidad que tiene en el crimen organizado y cuánto afecta a los niveles de inseguridad cotidianos que tenemos, y que nos indignemos también en su justa proporción. Buena música desde Los Palmares. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling. 43 minutos de este tramo, ya tengo que abrir otro podcast, ¿no, amigo Brun? No sé cómo andará el amigo Brum con sus cargas diarias. Qué lástima, ojalá que funcione todo mucho mejor, que la salud se recupere para tener esos tremendos reportes desde el norte uruguayo.